estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, senador provincial del FIDE, a quien le damos los buenos días. Lautaro, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco, bueno, esta observación, ¿no?, que han realizado con respecto al presupuesto. Bueno, es una situación muy complicada porque en el medio de que surgen grandes ganadores de la crisis, ¿no?, que son los bonistas, bancos, a quienes se les está pagando los distintos bonos de que la provincia había emitido, incluso algunos en estos últimos años se les ha pagado en forma adelantada, ¿no? Se les han adelantado los pagos, como es el caso del Credit Suisse. En la propuesta que trae el gobierno ahora para aprobar el presupuesto de salud y de educación, tiene aumentos que quedan totalmente por atrás de la inflación de este año y del año que viene, no según estimaciones generales, sino las estimaciones oficiales que ellos mismos ponen en el presupuesto, ¿no? Ellos pusieron que en el presupuesto 2020 iba a haber una inflación estimada del 34%, que muy probablemente se cumpla porque ya hemos pasado, hasta agosto habíamos acumulado un 18% de inflación, ¿no? Y esta última etapa del año está acelerándose la inflación, no está bajando. Y para el año que viene ellos estiman en el presupuesto una inflación del 29%. Entonces, teniendo esos números, vemos que el aumento que proponen de presupuesto para salud del 8% y para educación del 14% no cubre la inflación de ninguno de los dos periodos. ¿Está bien? O sea, vamos a arrancar con un menor poder adquisitivo en las escuelas para poder comprar insumos, para poder pagar sueldos, para poder equipar, lo mismo con respecto a los hospitales. Dentro de la plata de infraestructura, que ellos lo presentan como un aumento, que pasaría de 820 a unos 1.300 millones de pesos, claro, cuando vemos en realidad las obras que presentaban en campaña electoral, que habían hecho durante el gobierno de Cornejo, se hablaba de una inversión de 2.500 millones de pesos. Entonces, en una situación como la que vamos a afrontar el año que viene, que es intentar hacer una vuelta a clase en condiciones de pandemia, donde tenemos que garantizar el distanciamiento social dentro de las aulas, que las escuelas estén bien ventiladas, que tengan buenas condiciones de higiene, imagínate que con ese presupuesto lejos va a estar de poder cubrir las necesidades, ¿no?, que se presentan. Entonces vemos claramente se trata de un presupuesto que profundiza y continúa con el ajuste que está aplicando el gobierno de Rodolfo Suárez y que tiene como contrapartida eso, destinar cada vez partidas millonarias más grandes al pago de la deuda externa. En este sentido, digamos, ¿cuánto corresponde a este pago de la deuda en comparación, ¿no?, con con lo que se le asigna, ¿no?, a la educación y a la salud y a la infraestructura en este caso? No, bueno, con respecto a la partida de infraestructura es mucho más el pago de intereses. El pago de intereses está superando para el año que viene los 2.000 millones de pesos. Es una suma que lo supera ampliamente, y el volumen de la deuda, que eso es otro aspecto, ¿no?, de las mentiras que ha dicho el gobierno, porque supuestamente todas estas renegociaciones que se hacen, habiendo entrado en default, contratando a las financieras que son amigas del ministro Nieri para que renegocien ese paquete de deuda y ganando de esa forma titulares en los diarios que afirman que la deuda de Mendoza de esta forma se aliviana, se posterga para adelante. Bueno, el hecho es que esa deuda que se generó con la privatización de los bancos en la década del 90, con el fraude y la quiebra del Banco Mendoza, lejos de venir siendo menor, es cada vez mayor. Y actualmente el volumen de la deuda de conjunto, que se va a tener que pagar en los próximos años, supera el presupuesto de salud y educación juntos, ¿no? Estamos hablando de unos 80.000 millones de pesos aproximadamente, menos, ¿no? Intereses, decías. No. En el volumen general. Bien. Ahora, en el pago de intereses que se va a destinar el año que viene, bueno, las partidas van a ser superiores a las partidas que se invierten en, por ejemplo, la infraestructura escolar, ¿no? Y en este caso resulta llamativo también porque, bueno, están pidiendo que haya, bueno, ya hemos vivido esta semana de intento de nueva ley de educación y de discusión, ¿no? Y que están reviendo toda una gran, digámosle, revolución de la educación o algo así, y bueno, no hay con qué, sería la conclusión, por lo menos para el año que viene. No, por supuesto. Hay una situación donde se la planteamos claramente al ministro Neri cuando presentó el presupuesto. Ellos consideran que es un logro haber hecho rápidamente un acuerdo con estos sectores, que son a los que se les va a pagar, o incluso a quienes se les ha pagado por adelantado. Pero con este presupuesto que presentan, que no cubre los costos de la inflación, y no cubre cómo se ha licuado el presupuesto de este año, lo que están adelantando es que no solo no va a haber ningún tipo de negociación paritaria que pueda ser favorable, porque si el presupuesto queda acotado a esos márgenes, imagínate qué puedes hacer con un aumento del 8% en años donde la inflación va a estar rondando el 30, el 35, quizás el 40%. ¿Qué puedes hacer con eso? Nada. Y incluso peligra no solo el tema de que a vos te puedan actualizar los sueldos, sino lo que ya, este mecanismo que ya está aplicando el gobierno provincial, que es congelar los pagos y no cumplir con sus obligaciones de pago, como ha sucedido con el aguinaldo, ¿no? O sea, para poder cancelar gran parte de la deuda que estaba en pesos, lo que se hizo fue decirle a los estatales, bueno, ustedes no van a cobrar en el mes de junio sus aguinaldos y van a tener que esperar a que se refinance, y yo cómodamente en cuotas lo voy a hacer. Y ahí no hubo ninguna renegociación con los estatales, ahí hubo una imposición directamente. Se les comunicó que su aguinaldo quedaban encanutados en el Ministerio de Hacienda porque se iban a destinar a otra cosa, ¿no? Imagínate que con estos números lo que se está preparando es ese terreno. ¿Van a pagar los aguinaldos de diciembre? Bueno, es muy dudoso. Están realmente haciendo unas cuentas que solamente beneficien y descierran a un grupo muy muy pequeño que vive de acordar con este tipo de bonistas, ¿no? Con este tipo de especuladores financieros. ¿Y la respuesta del gobierno en este sentido cuál es, digamos, porque están o no hay ningún tipo de respuesta? Porque justamente hay como imposición de que se posponen los pagos de aguinaldo para pagar esta deuda, pero, digamos, no hay explicación de ningún tipo, se hace, digamos, ¿o qué? Reconocen la respuesta que me dio cuando le hice esta pregunta al ministro Neri la semana pasada en el recinto, fue que ellos reconocen que son presupuestos muy acotados, que están atravesando un periodo de ajuste, y lo justifican en el contexto macroeconómico, en la situación del país, en que hay provincias que están peor. Es el tipo de argumentos que tienen a la mano para justificarlo. Los números no los pueden ocultar porque son ellos mismos los que lo presentan. No es que nosotros descubrimos esto y que estamos haciendo una denuncia de algo que estaba oculto. Son los números que ellos presentan. Ellos lo presentan con otras palabras, saben que los medios de comunicación más tradicionales no los van a señalar ni van a poner el dedo sobre esos números que ellos presentan, pero a la vez saben que es la verdad, que nosotros no estamos mintiendo, estamos levantando la voz porque realmente lo que están presentando es un presupuesto para ajustar y perjudicar a los estatales, como ya lo hicieron en el 2001, como ya lo hicieron en cada una de las crisis, en donde consideran que esa es la variable de ajuste, ¿no? Y que los empresarios, los sectores exportadores, vitivinícolas, siempre tienen que quedar ganando. Por ejemplo, le van a hacer una rebaja de impuestos a los sectores que han sido afectados por la pandemia. Eso va a provocar un desfinanciamiento, está bien, pero dentro de todo podría considerarse lógico, dentro de todo. Si vos decís, es verdad, los hoteles no estuvieron funcionando, el turismo, bueno, no le voy a cobrar la misma alícuota de ingreso bruto que el año pasado porque han estado paralizados. Bueno, eso sería lógico, pero paralelamente, ¿qué sería lo lógico? Que los sectores que no estuvieron afectados por la pandemia porque se les dio todo tipo de beneficios, incluso se les permitió el llevar y traer trabajadores golondrinas en el periodo de la famosa fase 1 de la cuarentena, y que pudieron levantar la cosecha y que tienen un precio espectacular a nivel internacional, que se están beneficiando de la devaluación y que están ganando enormes cantidades de dinero a pesar de la crisis, como son los exportadores, a ese sector lo que correspondería sería subir las alícuotas impositivas mínimamente para compensar lo que vas a perder de la rebaja que le vas a hacer a los otros. ¿Se entiende? O sea, eso sería más o menos la lógica dentro del mismo esquema que ellos vienen pensando. Pero no lo piensan así, no lo plantean así. No le van a subir alícuotas a los sectores que sí podrían pagar más. Por ejemplo, estos exportadores. Sino que lo que van a hacer es decirle, bueno, tranquilo, le bajamos a ustedes y por lo tanto bajamos y recortamos la actualización de partidas de las escuelas y la salud. Pues siempre es más fácil perjudicar a los demás abajo, ¿no? Tal cual. Bien, Lautaro, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la comunidad.